4 temas son los que incluyen en este disco. Digo 5 temas son los que incluyen en este nuevo primer trabajo de la banda heavy metal, volvemos a repetir, de la isla de Lanzarote, de Galio, que por cierto, mañana, dentro de la primera, el primer viernes del Arrecife en vivo, estarán actuando en el escenario del Bar Asturias a partir de las 7:30 de la tarde. Antes, a las 6, estarán Chocolate Sexy en el Traducto y en el Charco Los Vinagres, y terminarán en Las Marinas con FM Belfast, que son la última banda de este primer día y noche, por supuesto, del Arrecife en vivo. Mors tu vita mea, ese es el tema que acabamos de escuchar de Galio. Escucharemos después otro tema porque se merece el ser escuchado después de tantos años de esta banda, que llevan desde el año 1989, que se dice rápido, pero que hay que vivir todo ese tiempo para llegar hasta este momento. Y de Galio saltamos a Anjara, la isla de Gran Canaria, perdón, isla de Tenerife. Hoy estamos un poco despistados o emocionados, tal vez puede también ser el dato. Vale, Anjara, Mi Droga es la música, uno de los temas incluidos en su primera maqueta, nueva grabación, aunque ya la pusieron en descarga directa hace algunos meses. Ahora es cuando viene sonando Anjara nuevamente en Mucho Más que Rock and Roll. Necesito una dosis más. desde la isla de Gran Canaria. Esta vez sí nos llega Underground Combustible, aunque ya han sonado bastante mucho más que rock and roll. También en su nuevo trabajo discográfico Cuaderno de Bitácoras, ese mismo disco es el que ha sonado en estos últimos meses en mucho más que rock and roll. Nos llegan ahora con Golpéale. Vamos a hacer referencia a la banda que el pasado sábado estuvieron actuando en la sala Noise Club aquí en la isla de Lanzarote a través de la ACRC, la Asociación Cultural para la Realización de Conciertos, que despertó de su letargo después de un montón de años durmiendo. Rememoramos ese momento metalero vivido este pasado sábado en el Noise Club. Esto es Underground Combustible. Cabrón. acompañando a Underground Combustible desde Tenerife, Neomaniac, Circus Hell. Vinieron presentando también su nuevo trabajo discográfico ante casi unas 100 personas que se reunieron en la sala. Decir que por mala desgracia coincidimos en fecha, nos pisamos la fecha con el Onda Rock, donde estuvieron actuando los Verbenas, los Embajadores y también Emisora Clandestina. Pero bueno, cosas que pasan y que a veces pues no se pueden evitar, y así pasó. Neomaniacs estuvieron presentes en esta vuelta de la ACRC, en el Noise Club junto a Underground Combustible. Y bueno, pues lo que decíamos con Underground, rememoramos ese momento, esa descarga brutal de ambas bandas dentro del concierto último organizado por la ACRC. Fucking Hacía tiempo que no poníamos música de bandas de Fuerteventura. Nos llega Hyperion con su nuevo disco, único disco hasta el momento, y que han estado defendiendo bastante bien por tierras españolas. Y bueno, llega un momento en que la banda sufre diversos cambios considerables, ya que su bajista y batería abandonan la formación. En este momento pues ya tienen nueva formación la banda y siguen ahí tan activos como desde el principio. Estamos hablando de Hyperion, desde la isla de Fuerteventura. Welcome to my place. We'll be right back. gone to my place where my deeds reality. Welcome to the spirit of no limiting creativity. Welcome to my world where my music is my fantasy. Welcome to you, come and enjoy my reality. And enjoy my reality. And enjoy my reality. Enjoy my reality. And enjoy my reality. Tras este breve repaso musical por las Islas Canarias, Galio, Tanjara, Underground Combustible y Neomaniac, luego tendremos otras bandas de aquí también de las Islas Canarias, pero ya será casi finalizando mucho más que rock and roll. Vale, ¿por dónde íbamos? Vale, sí, hablamos de Abductum, una banda de Granada, y que a través de la página de Facebook Difusión Bandas Locales de Granada nos hacían llegar esa banda, y que bueno, pues hablamos un poco de que tuvieron un primer trabajo editado en el año 2013 y que ahora Behold the Man es el nuevo disco que están defendiendo en directo y que salió a través de un crowdfunding. Bueno, pues hablan de ellos como abducidos por la vieja escuela, y es que practican un thrash metal exactamente como bien lo cataloga, de la vieja escuela. Estamos escuchando Abductum. Die. Nation telling us lost, riders in the time lost. The division is a minute pro, human female host. Behold, the man is yet is racing to the sky. Do you understand me? I appreciate your mind. You're the blow, you're the form, I'm the sire. Helico, arch and coil, modified. Recientemente publicamos en sancocho.com la entrevista con la banda Aquelarre. Incluimos también uno de los vídeos de la formación, pero a través de mucho más que rock and roll le damos voz a muchas de las bandas pues que publicamos las noticias, pero que nunca publicamos o no hacemos oír su música a través de videoclip, aunque la mayoría de las veces intentamos eso, el incluir la música de las bandas a través de sus propios videoclips. Nos liamos y al final quería decir que Aquelarre puedes escuchar la entrevista, puedes leer, perdón. Es una entrevista escrita a Aquelarre en su hablando de su último trabajo discográfico. Y aquí, ahora, en mucho más que rock and roll, escuchamos su tema Ríos de Sangre. El Gran Titán, así se llama el nuevo trabajo discográfico de Darmage, una banda que nos llegaba, hace muy poquito su música, y aquí la hacemos sonar en mucho más que rock and roll, como todas y cada una de las bandas que nos hacen llegar su música, tanto por vía postal como vía email. Desde aquí pues ya quedas invitado a ello, a enviarnos tu música para hacerla sonar a través de mucho más que rock and roll. Sabes que luego, aparte de la radio y de los diferentes puntos de emisión donde se realizan este programa, hablamos de Radio Insular de Lanzarote en Canarias, Radio Pimienta en Tenerife también en Canarias, Gin Óxido Radio y próximamente también otra nueva emisora online donde estará retransmitiéndose mucho más que rock and roll. Bueno, nos vamos a quedar con Darmage, El Gran Titán. Como zombie resurgiendo al centro, un monstruo inmenso, infectado y terco, el inmortal, el comprimido, el resto recompuesto, este es el eterno intento. Algo huele a descompuesto. Proyecto por vuestro nuevo orden. Tras un disco recopilatorio 20 aniversario editado en el año 2014, los madrileños Skundef ya nos venían avisando que su nueva entrega iba a ser muy especial e iba a alejarse de su anterior trabajo Perseidas. Aquí tenemos Pygmalion, el nuevo disco de Skundef, con un adelanto que se llama, como título de su tema, Arte. Cambiando de registro musical, nos llega ahora Taifa, quien también presentaba su nuevo videoclip Libre para Soñar. Los mallorquines publicarán su cuarto trabajo en Brujo a través de Rock Estatal Record el próximo 3 de octubre. y aquí nos vienen presentando lo que es un adelanto de ese disco en el tema Libre para Soñar. De alguna u otra manera, no sé cómo, nos llegó el disco de Theory of Endless Dream, una banda formada en el verano de 2014 en Barcelona, con influencia que van desde el rock hasta el metal, con grupos influenciados como Avenged Sevenfold, Evanescence, Slipknot, Five Finger Death Punch, Metallica, A Day to Remember, etcétera, etcétera. Bueno, pues acaban de sacar nuevo disco, y en mucho más que rock and roll, vamos a hacer sonar uno de los temas incluidos en ese disco, Legacy of Life. Don't know if you're a child or just your presence. I want me, me, so. La primera vez que escuché Renacer, sobre todo el tema Siempre al Límite, me hizo viajar bastantes años en el tiempo. Creo que estaríamos hablando igual sobre los años 90. Un corte musical bastante, probablemente, creo que bastante heavy metal de la vieja escuela. Muchos coros, mucho estribillo. Han sonado ya varias veces, mucho más que rock and roll. Y hoy no iba a ser menos. Hoy queremos volver a hacer sonar Siempre al Límite, de la banda Renacer. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. We'll be right back. Volvemos a escuchar la música de Galio, nuevo trabajo discográfico, galiotmetal.com. Desde ahí tienes enlace o contacto para poderte hacer con una copia de su primer trabajo discográfico. Además, también el merchandising, tienen camiseta a juego con tu vestimenta negra. Bueno, eso es aparte, pero de verdad que te... Desde mucho más que Rock and Roll, desde sancocho.com y desde mi propio nombre, te invito a hacerte con una copia de este disco de Galio. Al igual que también te lo hago de otras bandas de la isla de Lanzarote como Blacken o Metamorfosis. Aunque estos últimos, su disco no llega a sonar todo lo bien que debería de sonar, ya que en directo, en vez de defender el disco, defienden su auténtica pasión musical. Son una jodida... apisonadora cuando están sobre el escenario. Hablamos de, en este caso, de Metamorfosis. Vale, pues a estómago abierto con el, con este tema, pues cerramos un poco el apartado dedicado a las nuevas, a las novedades que nos han llegado durante estos últimos meses, y vamos a cerrar con, no sé si recuerdan que hace unos meses rulaba por Facebook una historia donde pon tus mejores temas, los temas que te evocan momentos, situaciones, recuerdos. Pues nosotros comenzábamos la última vez que hacíamos el programa, pues hablábamos de algunas de las bandas, en este caso como eran Rainbow, Ozzy, ACDC, etcétera, etcétera, UFO. Bueno, pues dentro de ese apartado de esas bandas que evocaban momentos y recuerdos, también había un hueco para otras bandas de habla hispana como las que vamos a escuchar una tras otra hasta finalizar mucho más que Rock and Roll. Pero no sin antes, te las voy a ir presentando. Y comenzamos con Resistiré, Barón Rojo. Thank you. ilusión, nos pedí resignación, pero no me dejaré engañar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el Indudablemente otra de las bandas que marcó una generación es sin duda alguna Lazy. Tal vez bajo la sombra de Barricada, ya que venían saliendo o salieron casi a la par. Y bueno, yo creo que ahora en esta época del año 2000 es cuando más repercusión han tenido Lazy, aunque sin menospreciar todo su pasado, evidentemente. Y bueno, pues de ese pasado muchos mamamos de su música, como uno de los temas más emblemáticos, Devorando las calles. Vamos a escuchar a Lazy. We'll be right back. Tal vez de las menos conocidas dentro del panorama musical en España, nos encontramos con la banda Badana. Son casi asiduos dentro de Leyendas del Rock. Este año, por fin, después de muchísimo tiempo, pude disfrutar y hablar con uno de los componentes de Badana. Bueno, sí, grandes bandas, grandes historias sonaron en ese festival, pero al final te quedas con lo pequeñito o con lo más interesante, que es conocer a esas bandas que te marcaron, sobre todo marcaron tu juventud. Romper el cascarón, hablamos de Badana. Llegamos al final de mucho más que rock and roll. Solo nos queda pues decirte hasta la próxima semana, que disfrutes del Arrecife en vivo, que ya mañana viernes da su pistoletazo de salida en Arrecife, evidentemente, por eso se llama Arrecife en vivo. Y nada, pues nada, decirte eso, hasta la próxima semana. Nos despedimos con, decíamos al principio que lo haríamos con una banda de Canarias, y eso es lo que vamos a hacer. Mundo Diablo, nuevo trabajo discográfico sonando en mucho más que rock and roll, su tema Mirando al Universo. Gente, pórtense mal, al menos dentro de lo que puedan, y también, si quieren, háganse portar bien. Me dices que soy alguien especial. No puedo parar de pestañear. Descorcho una botella de champán. Y me dices que sí, que me perdonarás. La guerra acabó y las nubes se van. Todos se arrodillan ante mí. Y gritan que soy valiente por fin. Morph.